Esto es Los Titanes del Rock, que suenan por 7 Rock Radio. Compartimos con la audiencia todos los estilos y las épocas del rock. Sean bienvenidos a Los Titanes del Rock, con la mejor música del Olimpo para todos ustedes, por HV2 99.5 FM, solo grandes canciones. También los días lunes a las 5 de la tarde por la emisora streaming 7rockradio.com. En la producción y locución, quien habla para ustedes, Carlos Alberto Machado. El tema con que iniciamos la noche de hoy es You Shook Me All Night Long, Me Sacudiste Toda la Noche, perteneciente a la banda de hard rock australiana AC/DC. Hoy continuamos con la segunda parte del programa dedicado a ellos. Este tema es la sexta pista de su séptimo álbum de estudio Back in Black, lanzado al mercado el 25 de julio de 1980. En este disco figura por primera vez el vocalista Brian Johnson, quien sustituyó a Bon Scott tras su trágica muerte en febrero de ese año, y encajando su figura a la perfección como el nuevo vocalista. A pesar de nunca haber llegado al número uno del Billboard 200, es el tercer disco más vendido de la historia de la música, con más de 50 millones de unidades. Su éxito disparó las ventas de todos sus trabajos anteriores. Para mediados del 81, todos habían superado el millón de copias. La canción anterior es uno de sus mejores sencillos, alcanzando el 35º puesto en el Billboard Hot 100. Compuesto por Brian Johnson, Malcolm y Angus Young, Johnson dijo que la inspiración de la letra describe un encuentro nocturno con una hermosa y apasionada mujer durante la grabación del disco en las Bahamas. Guitar World lo ubicó en la 80ª posición en su lista de los 100 grandes solos de la historia y se ha convertido en un himno de todos sus conciertos. El tema que da nombre al álbum es la sexta pista y abre la cara B del disco. Se caracteriza por su conocido riff de guitarra, siendo incluida en el puesto número 187 en la lista de las 500 mejores canciones de la historia de la revista Rolling Stone. También ocupa el segundo puesto en la lista de las 100 grandiosas canciones de hard rock del canal VH1. Y además fue seleccionada por el Salón de la Fama del Rock como una de las 500 canciones que formaron el rock. A continuación, Back in Black, de vuelta a la oscuridad. I hit the sand, I've been too long. sonaba el tema Hell's Bells, Campanas del Infierno, incluido en el álbum Back in Black. La canción comienza con cuatro campanadas y luego la introducción tocada por la guitarra principal de Angus Young. Fue escrita por Brian Johnson y los hermanos Young como homenaje al fallecido Bon Scott. La introducción de esta canción inspiró a la banda de thrash metal Metallica para crear la canción From Home the Bell Tolls, por quien doblan las campanas. Además, figuró en la lista de las canciones inapropiadas tras el ataque terrorista del 11 de septiembre. Es usada como tema principal del deporte extremo de vehículos Monster Truck y también como himno en el equipo de fútbol alemán Sampaoli. El primer tema de este exitoso álbum es Shoot to Thrill, Dispara para emocionar, escrita por Angus y Malcolm Young junto a Brian Johnson, quien comentó acerca de la letra: "Yo simplemente leía y observaba a la gente. El tema no iba sobre la cultura de las drogas. Lo que yo pensaba en aquel momento en Inglaterra era en las amas de casa que estaban enganchadas al Valium, que es un hipnosedante. Por el Sistema Nacional de Salud estaba sobrecargado con mujeres que simplemente estaban deprimidas, desalentadas y todo eso. Sus médicos, solo para sacarles de la consulta, les decían: toma algo de Valium". Explica que todas aquellas mujeres tenían dependencia de aquel medicamento, demasiadas mujeres y demasiadas pastillas, finaliza haciendo referencia a la letra. Esta canción ha sido utilizada en varias películas y programas de televisión, incluyendo la película de acción Triple X Estado de Emergencia, en Los Duques de Hazzard. También se usó como canción oficial del videojuego Call of Duty Modern Warfare 3 y en la película Iron Man 2 del 2010. A continuación, Shock to Thrill. Recuerda, estás escuchando Los Titanes del Rock. Estás escuchando Los Titanes del Rock. El tema que sonaba es Let's Get It Up, Vamos a Levantarnos, incluido en su octavo álbum de estudio, For Those About the Rock, We Salute You. Para aquellos a punto de rockear, te saludamos. Publicado en noviembre del 81. Es su primer álbum en llegar al número 100 en la lista de la revista Billboard, donde se quedó por 3 semanas. Hasta la fecha ha vendido poco más de 7 millones de copias, haciéndolo uno de los más comerciales de la banda australiana. El nombre del álbum está inspirado en un libro que Angus Young leyó, titulado For Those About to Die, We Salute You. Aquellos que van a morir, los saludamos. Que trata sobre gladiadores romanos. Se refiere a las palabras que decían al emperador antes de luchar. Morituri te salutan. Los que van a morir te saludan. Recibió una buena acogida entre sus admiradores, pero no por la crítica. El editor en jefe de la revista Rolling Stone, Kurt Loder, escribió: puede parecer difícil tomar en serio a un enano vestido con pantalones cortos de colegial con una guitarra, pero si se escucha con atención el solo de Angus Young de Let's Get It Up, escuchará sus raíces de blues que brillan a través de la canción. En mayo de 1983, el baterista Phil Root fue despedido en mitad de la grabación de su nuevo disco, ya que no soportaba la muerte de Bon Scott y se introdujo en el mundo de las sustancias ilícitas y el alcohol. Fue sustituido por Simon Wright. En agosto de ese año sale el noveno álbum de estudio, Flick the Switch, Apaga el Cambio, el primer disco producido por Angus y Malcolm, el cual hizo decaer el estatus comercial del grupo, aunque se considera exitosa la canción Flick to the Switch, que suena a continuación. Esto es 7 Rock Radio. Compartimos con la audiencia todos los estilos y las épocas del rock. Acabamos de escuchar el tema Shake Your Foundation, Girl, sacude tus cimientos, chica, incluido en su 10º álbum de estudio, Fly on the Wall, Mosca en la Pared, que fue publicado en junio del 85. El disco no fue bien recibido por los críticos y tuvo malas ventas. Su éxito no fue el esperado comparado con sus trabajos anteriores. Se puede destacar algunas canciones como la que escuchamos anteriormente. Tras la muerte de Bon Scott, el grupo se planteó su disolución, pero finalmente reclutan a Brian Johnson. El inglés provenía de la popular banda británica Geordie y se dice que era el vocalista preferido de Scott cuando en una oportunidad lo escuchó. Johnson se encontraba sin grupo y meditaba si continuaba en el mundo de la música. Sin embargo, aceptó el reto y entró con el resto del grupo a grabar lo que sería uno de los discos más grandes de los años 80, Back in Black, dedicado a Bon Scott, bajo la producción de Robert Lange. Johnson se convertiría en la voz del disco más vendido en la historia del rock y el segundo más vendido de la historia de la música, después de Thriller de Michael Jackson. En mayo del 86, publican el álbum Who Made Who, ¿Quién hizo quién?, realizado como soundtrack para la película de Stephen King, Maximum Overdrive. En español se llamó 8 días de terror y obtuvo muy buenas ventas. Las canciones Who Made Who, DT y Cheese the Ace, estas dos últimas son instrumentales, fueron grabadas especialmente para este disco, el resto eran de trabajos anteriores. Todas las canciones fueron compuestas por los hermanos John y Brian Johnson. A continuación, Who Made Who. Recuerda, estás escuchando Los Titanes del Rock. escuchamos Heat Seeker, Detector de Calor. Es su primer sencillo en llegar al top 20 en Reino Unido y está incluido en su 10º álbum de estudio Blow Off Your Video, Mejora Tu Video, que salió al mercado el 18 de enero de 1988, alcanzando el 2º puesto en la lista británica. Todas las letras de las canciones están escritas por Brian Johnson y es hasta el momento la última vez que lo ha hecho. Fue el disco más vendido entre el material nuevo desde el 81. Durante la gira del 88, Malcolm Young, por causas personales, fue sustituido por su sobrino Stevie Young. Al año siguiente, Simon Wright abandonó temporalmente al grupo para incorporarse a Dio. El 21 de septiembre de 1990 es editado su 12º álbum de estudio, The Reason Age, El Filo de la Navaja. Este significó su regreso en los primeros puestos de las ventas. Musicalmente, el disco supuso cierta innovación dentro de su definido sonido, con una producción más sofisticada de lo habitual y una mayor potenciación con las voces de apoyo. Todas las canciones son escritas por Angus y Malcolm Young. Así volvieron, casi 10 años después de su primer gran éxito, a lo más alto en ventas, con 77 semanas en la lista de los 40 discos más vendidos. A la fecha, ha vendido 12 millones de copias, gracias al éxito del tema Thunderstruck, Atónito. La canción se ubicó en el 5º puesto del Mainstream Rock Track de Billboard y es uno de sus mayores éxitos. Angus Young comentó: "Empezó con un pequeño riff que toqué en la guitarra. Se lo mostré a Malcolm y dijo, oh, tengo un buen ritmo que puede quedar bien con eso. Construimos la canción a partir de eso. Fue solo cosa de encontrarle un buen título. Comenzamos a pensar en eso del trueno y parecía quedar bien. AC/DC es igual a poder. Esa es la idea. A continuación, Thunderstruck." Yeah. Esto es Los Titanes del Rock, que suenan por Seven Rock Radio. Compartimos con la audiencia todos los estilos y las épocas del rock. That's what I call action. Estás escuchando Los Titanes del Rock. Sonaba el tema Big Guns, Arma Grande, de 1993, lanzado como sencillo para la banda sonora de la película Last Action Hero, El Último Gran Héroe, protagonizada por Arnold Schwarzenegger, quien también saldría en el videoclip. Esta canción se convirtió en su primer número uno en la lista de música de rock de la revista Billboard. AC/DC solo la ha tocado una vez en vivo, en el 96 durante los ensayos, pero nunca en un concierto oficial, a pesar de que es considerada como una de las más favoritas de sus fanáticos. En 1991 se presentaron en Moscú, Rusia, en lo que es uno de los 10 conciertos con más asistencia de la historia. Y es que hubo 500.000 fanáticos presentes, aunque algunos dicen que solo fueron 150.000 y otros elevan la cifra a 2 millones. Pero igual disfrutaron de las agrupaciones de rock EST, que es el único grupo ruso, junto a The Black Crowes, Pantera y Metallica. El 26 de septiembre de 1995 es lanzado su 13º álbum de estudio, Ball Breaker, Rompebolas, y alcanzó el 4º puesto en Estados Unidos y el 6º en Reino Unido. Este disco representa el retorno al baterista inicial, Phil Root, quien había dejado a la banda en el 83. En el verano del 94, tras su reencuentro con el grupo, después de un concierto, Malcolm le perdona y le pide que vuelva. El tema House of Rock, duro como una roca, es el primer sencillo del disco y se convirtió en su primer número uno en la lista de música de Billboard y suena a continuación. We'll be right back. bit of a trip. Looking for thrills to give me some kicks. Now all you ladies, I shoot from the hip. I was born with a stiff, stiff upper lip. Looking down in the hell. Escuchamos el tema Stiff Upper Lip, Labios Super Duros. Es el que da nombre a su 14th álbum de estudio, que fue lanzado al mercado el 28 de febrero de 2000. Fue su vuelta a los estudios después de años de ausencia. No obtuvo el éxito esperado con tan solo 2 millones de discos vendidos, a pesar de haber sido disco de platino en los Estados Unidos. El principal artífice para que los hermanos Young se inclinaran por la música fue su hermano mayor Alex, que era músico, tocaba el saxofón y el trombón. Luego siguió George, quien junto a su amigo Harry Banda fundó el grupo The Easy Beat. En 1968 fue una de las primeras bandas australianas de éxito en las listas de medio mundo, con el tema Friday on My Mind, Viernes en mi mente. Con un tipo de música similar a los Beatles, la experiencia hizo que naciera la pasión por la guitarra en sus hermanos menores, Angus y Malcolm. El 20 de octubre del 2008 es publicado su 15th álbum de estudio, Black Eyes, Hielo Negro. El primer álbum en 8 años. Es la mayor diferencia entre dos álbumes de estudio hasta la fecha. Ha tenido una gran aceptación y éxito entre sus fanáticos. Ha vendido 10 millones de copias. Su primer sencillo, Rock and Roll Train, Tren de Rock and Roll, lanzado en las radios un mes antes, siendo todo un éxito, llegó al número uno en la lista de música de rock de Billboard y fue nominado al premio Grammy. La letra habla sobre los grandes momentos que han pasado juntos. Cuando se subieron en un tren, escribieron la canción. El video fue filmado con 150 fans ganadores de un sorteo y fue subido al sitio web oficial. También se lanzó en formato Excel, siendo este el primer video musical en hacerlo en ese formato. Tuvo gran relevancia en canales conocidos como MTV y Much Music. A continuación, Rock and Roll Train. One hand. sonaba Rock or Bust, Roca o Busto. Es el tema que da nombre a su 16º álbum de estudio. Es el más corto jamás lanzado, con menos de 35 minutos. Alcanzó el primer puesto en 12 países y se estima que ha vendido más de 8 millones de copias. Fue el último con el vocalista Brian Johnson debido a su problema de audición, siendo reemplazado en la gira por Axl Rose. También el bajista Cliff Williams se retira y el baterista Phil Rook fue sustituido debido a problemas judiciales. Además, es el único grabado sin el miembro fundador y guitarrista Malcolm Young, quien dejó a la banda en el 2014 por motivos de salud, quien fue oficialmente diagnosticado con demencia y nunca volvería a tocar ya que falleció en el 2017. Como dato curioso de la banda, su hermana Margaret usaba sus ratos libres investigando los discos de Elvis Presley, Little Richard, Buddy Holly y Chuck Berry. No pasaría mucho tiempo sin que sus hermanos menores idolatraran a Berry, especialmente su forma de tocar la guitarra y su paso dog walk, andar de pato, que es un movimiento de baile con guitarra, creado por T-Bone Walker, pero hecho famoso por Chuck Berry. Consiste en saltar sobre una pierna mientras se mueve la otra adelante y atrás. Ocasionalmente, Berry añadió un movimiento de cabeza de adelante a atrás, como lo hacen los pájaros para enfatizar el duck walk. Este lo utilizó inicialmente para esconder las arrugas de su traje de rayón durante un concierto en 1956 en Nueva York. Esto de acuerdo a una entrevista con la Rolling Stones. Más tarde, Angus Young adoptó este paso. Y así, hemos llegado al final del programa de hoy, dedicado a la banda AC/DC. Esto es Los Titanes del Rock, con la mejor música del Olimpo para todos ustedes, por HV2 99.5 FM, solo grandes canciones. En la producción y locución, quien habló para ustedes, Carlos Alberto Machado. Síguenos a través de nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como Los Titanes del Rock. Nos despedimos con el tema Shock in the Dark, un tiro en la oscuridad, incluido en su último álbum de estudio Power Up, que salió el 1 de octubre del 2020. Hasta la próxima. Yeah. Esto es 7 Rock Radio. Compartimos con la audiencia todos los estilos y las épocas del rock.